La Inquisición medieval, de la que se derivan todas las demás, fue fundada en 1184 en la zona de Languedoc, en el sur de Francia, para combatir la herejía de los cátaros, que en 1249, ellos llevaban la tradición, digamos, de una religión un poco distinta a lo que es la tradicional, la que tenemos todos nosotros, y es que ellos decían que con Dios se puede hablar directamente, no hacía falta intermediarios. Y es que de la Santa Inquisición y de esos pecados o buenas acciones, depende, vamos a hablar esta tarde, porque entraremos un poco en la historia, pero esto va a dar para muchos más capítulos. Y voy a hacer primero las presentaciones, porque también hay que definir la teología, y lo vamos a hacer con el sacerdote y también teólogo don José María Castillo. Hola, don José María. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y por otro lado tenemos a Luis Guridi, que es profesor de religión. Buenas tardes, don Luis. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ustedes, don José María, hablando teológicamente, no sé si digo bien la palabra, de la Inquisición, ¿cómo la definimos? Fue una institución que, como usted ha dicho, tiene sus primeros orígenes en la Edad Media, en la Baja Edad Media, y que la Iglesia la utilizó, esa institución, para reprimir aquellos movimientos o aquellas ideas con las que no estaba de acuerdo y que las veía como una amenaza. Dicho esto de una manera muy general, a mí me parece que sobre este asunto de la Inquisición, no desde el punto de vista histórico, que yo no la voy a tratar desde ese aspecto, que no es mi especialidad, sino desde el punto de vista teológico, creo que habría que plantearse tres cuestiones. En primer lugar, la relación entre religión y violencia, puesto que si algo hay claro en la Inquisición es que era una institución violenta y que ejercía una violencia brutal y con frecuencia mortal. Uh-huh. En segundo lugar, la relación entre el poder y la religión, en el sentido de preguntarse si la religión tiene poder para decidir sobre la vida de personas, por más que sean consideradas como heréticas o peligrosas. Y en tercer lugar, una cuestión que me parece apasionante, que sería la actualidad de la Inquisición. Muy bien. Yo diría estos tres temas. Me parece que desde el punto de vista teológico son los más relevantes. Relación entre religión y violencia, relación entre poder y religión, o analizar el poder de la religión, y en tercer lugar la actualidad de la Inquisición. De hecho, le puedo llamar Padre Castillo, ¿verdad? Yo prefiero que me llame José María y en paz. Vale, de acuerdo. José María, de hecho, lo que disgrega en España, lo que termina, por ejemplo, con la Inquisición en España, es la lucha entre Iglesia y Estado, porque es cuando María Cristina, cuando reinaba María Cristina, es cuando ya se da un carpetazo a lo que es toda la Inquisición, ¿no? Tenemos a Luis Guridi, que es profesor de religión. Luis, buenas tardes. Buenas tardes. No sé si... Estoy jubilado, Es profesor jubilado, pero bueno, la sabiduría está ahí, que es lo importante. No. A usted, ¿qué le parece el tema de la Inquisición? ¿Usted podría hacer una cronología rápida para nuestros oyentes? Porque yo quiero definir, antes de entrar en temas ya de discusión o de teología, quiero definir un poquito que realmente la Inquisición no iba contra los judíos en sí, iba contra los judíos conversos, es decir, los judíos que se pasaban a cristianos. Bueno, la Inquisición, lo que pasa es que durante la historia se ha ido ampliando a todos. Y la verdad es que, aunque directamente fue contra los judíos, también indirectamente fue contra los mismos cristianos, que creó un terror y un miedo terrible a cualquier equivocación. Y en momentos, a equivocaciones que no existían. Y por tanto, el terror que creó entre todos creo que es pero tan terrible que me parece que la maldad de eso está ahí. O sea, el crear el terror en lugar de crear pues afabilidad, amor, todo lo que es, digamos, en el movimiento cristiano, el movimiento de Cristo. Primero empieza con la persecución de los cátaros, luego los judíos conversos. Claro, y después a todos los cristianos que no pensaban como ellos. Cualquier cosa es buena para juzgarles, para determinarles, y además con un doble efecto. Es decir, que se hacían dueños de los derechos civiles de las personas. Y me parece que eso es gravísimo, porque el brazo ejecutor era civil. El brazo ejecutor era civil. Claro, el que ejecutaba las sentencias de esa Inquisición eran los civiles, eran los que entonces mandaban. Y claro, siempre sabe contra quiénes van a ir. Don José María, ¿sí? El catarismo dice que se propone como una dualidad creadora en Dios y Satanás. Esto no me queda muy claro. ¿Qué es exactamente? Bueno, la herejía de lo... Primero tengo que aclarar una cosa. Sí. La Inquisición no se fundó solo contra los cátaros, sino que se fue, en el siglo XII y XIII hubo toda una serie de movimientos antieclesiásticos que surgieron en el norte de Italia y en el sur de Francia, pero que se extendieron, por ejemplo, hasta el norte de España. Por ejemplo, en la diócesis de Huesca hubo movimientos de este tipo. Y algunos residuos de estos movimientos, por ejemplo, los valdenses, persisten todavía, que se han asociado a la comunidad de iglesias reformadas que tiene su sede en Ginebra. Pero estos tienen una gran universidad en Roma y dos grandes basílicas, los valdenses. Eran todo un conjunto de movimientos antieclesiásticos que tenían unas, por lo que yo he podido estudiar de este asunto, me han interesado mucho porque yo he enseñado muchos años en la Facultad de Teología de Granada y también en Roma, en la Universidad Comillas y en Centroamérica, en universidades latinoamericanas, en Argentina, he enseñado el tema de la Iglesia. Y en el tema de la Iglesia es apasionante el análisis de los movimientos antieclesiásticos, que eran los cátaros, los valdenses, los pobres de Lyon, los pobres del libre albedrío, etcétera. Es una lista interminable porque tuvo muchas variantes. Leyendo, por ejemplo, la famosa novela de Umberto Eco, El nombre de la rosa, ahí se hace mención de estos movimientos que tuvieron mucha fuerza también en el norte de Italia. Y en general había una idea común a todos ellos, que era un retorno a la integridad y autenticidad del Evangelio. Eran tiempos de una iglesia muy prepotente, muy, digamos, de grandiosidad y de cuyo exponente máximo, esto se inicia con Gregorio VII en el siglo XI y alcanza su esplendor máximo con Inocencio III a finales del siglo XII y comienzos del siglo XIII. En esos tiempos hubo una serie de movimientos de cristianos, eran gente sencillas y buenas, que querían volver a vivir la autenticidad del Evangelio, pero se equivocaron en una cosa muy fundamental, y es que para hacer eso creyeron que había que atacar los sacramentos de la Iglesia. Y claro, ahí es donde encontraron la confrontación con el papado y concretamente en el pontificado de Inocencio III la represión fue terrible. Ya concretamente los cátaros, como la palabra indica, son un movimiento dualista, porque cátaro quiere decir puro, de origen maniqueo, que distinguían los puros y los impuros, los de buenos y malos, etcétera, etcétera. Pero bien, analizar eso sería una cuestión mucho más complicada que no me pertenece. De acuerdo. Luis, sí, ¿cómo definimos herejía? Bueno, pues herejía era todo aquello, en aquel momento entendía todo aquello que iba contra las verdades que pretendía en aquel momento la Iglesia o la jerarquía de la Iglesia. Lo terrible de esto es que todas estas cuestiones religiosas después tenían efectos civiles. Es decir, estaba penalizado. Todo aquel que no estaba de acuerdo, que no convenía, etcétera. Y todos sabemos los abusos que durante muchos siglos ha habido respecto a eso. Que incluso, y tenemos históricamente y sabemos históricamente, que muchas veces hasta para hacerse con las tierras de algunos señores, pues le denunciaban que era un señor que estaba en contra de la Iglesia o que era hereje, y sin grandes juicios, solo manifestando que iba en contra de la Iglesia, pues eran juzgados y castigados. Y claro, el castigo era civil, le deshacían de su heredad, de lo que fuera. Y esto es lo terrible de eso. Pues claro, si alguien no está de acuerdo, ya tenemos la libertad de los hijos de Dios, ¿no? Para estar o no estar de acuerdo. Siempre que no le hagas mal a otro individuo, pero claro, en este caso lo que se hacía era penalizar a todos aquellos que no estaban conformes. La Inquisición es establecida por el Papa Lucio III mediante una bula en el año 1184 y bueno, es un instrumento para acabar con la herejía cátara y es el embrión del cual nacerá el Tribunal de la Santa Inquisición y del Santo Oficio. En principio los castigos no eran tan exagerados como llegaron después, ¿no? Pueden hablar entre los dos, si quieren, no se preocupe. Hay dos líneas, hable el que quiera. Entonces, sí, Luis y José. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho de la extrema violencia que fue adquiriendo aquello progresivamente. Fue en aumento y en el fondo, como ya lo ha dicho muy bien el profesor. Sí, Luis Guridi. Luis Guridi. En el fondo del problema está la relación entre el poder religioso y el poder civil. Como en aquel tiempo estaban de tal manera vinculados el uno al otro, que el tribunal era eclesiástico, pero el tribunal eclesiástico entregaba al reo, al brazo secular, que era el poder civil, pues claro, hasta que no se ha hecho una separación real de los poderes, pues hemos tenido el peligro de este tipo de situaciones. Yo lo que quisiera decir, y ya lo digo desde ahora por si después no hay tiempo, es que eso sigue teniendo actualidad. Y eso sigue teniendo actualidad, y prueba de ello está en los problemas que, aunque desde Montesquieu se separaron los tres poderes y a partir de la Ilustración y todo aquello, de hecho, la Iglesia, el Vaticano, es muy sabio y mediante los concordatos o acuerdos con determinados gobiernos, pues sigue teniendo un poder civil que es muy complicado de limitar y establecer un Estado realmente laico, que no es que persiga a la religión, sino que la ponga en su sitio. Sí, don Luis, diga, que le veo ahí que... No, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice José María. Uh-huh. Precisamente uno de los graves y terribles problemas es que todavía a la gente durante mucho tiempo se la ha enseñado como la laicidad, como algo contrario y perverso contra la Iglesia. Eso sería la antirreligiosidad o anticlericalismo. Uh-huh. Pero no se puede confundir la laicidad con el anticlericalismo. Claro. Una cosa es el anticlericalismo, antirreligiosidad, y otra cosa es la laicidad, que precisamente la laicidad lo que hace es respetar a todas las religiones, a los creyentes y no creyentes, es decir, respeta las creencias e increencias, pero durante mucho tiempo, y tenemos en España los 40 últimos años, bueno, antes de la muerte de Franco, con el nacionalcatolicismo, no fue más que volver a la misma situación, por la cual aquellos señores que todos sabemos que igual un domingo iban a trabajar, pues estaban denunciados y castigados y eran llevados a la cárcel. porque se ha llevado a la práctica esa gran confusión que se ha tenido durante muchos tiempos. Claro. Y eso no es de recibo. Cada uno tiene que estar y saber cuál es su sitio, su posición en la sociedad. Y una cosa es la laicidad respetuosa con todos, y otra cosa es la religiosidad que cada uno tenga, que es siempre posterior a la laicidad, porque el hombre es constitutivamente laico, ha nacido laico, no ha nacido con ninguna religión, es constitutivamente laico. De acuerdo. Claro, y yo quiero puntualizar aquí un asunto que me parece de interés, y es que, curiosamente, en el diccionario de la Real Academia Española, si se busca estos términos, se encuentra el término laicismo y no se encuentra laicidad. En francés, por ejemplo, o en otras lenguas, en alemán, existe la distinción. En el diccionario nuestro no. Y el laicismo se entiende como el enfrentamiento y la oposición a la religión, que es lo que acaba de indicar el profesor Guridi. Muy bien dicho. Y entonces yo quisiera insistir en esto, en que vivimos todavía en una situación en la que no hemos hecho la debida separación entre el poder de los poderes del Estado y el hecho religioso, que es un hecho que pertenece a la conciencia y a las creencias de cada individuo, por más que tenga manifestaciones públicas y sociales que deben ser respetadas. Curiosamente, sobre la Inquisición, en su primera etapa, hasta 1230, se denomina Inquisición Episcopal, porque no dependía de una autoridad central, sino que era administrada por los obispos locales. Sí. Y ya, sí, efectivamente, y ya luego, más adelante, es en 1252, cuando el Papa Inocencio IV, bueno, pues autoriza el uso de la tortura para obtener la confesión de los reos. Curiosamente, la tortura se aplica en los interrogatorios. Sí. O sea, ya directamente, o sea, sí, no es claro. Que esté condenado, no. Propiamente, en eso hay, porque depende del criterio que se tenga sobre. Fue capital en todo este asunto el pontificado de Inocencio III. Inocencio III muere, me parece que fue el año 1217. Y este papa fue el que instituyó la doctrina y la teoría teológica de la que se llama en teología la plenitud potestatis, la potestad plena y absoluta del Papa. De tal manera que el Papa, el obispo de Roma y jefe de los estados pontificios, tenía poder divino para deponer a los jefes de estado, incluso en los países paganos, según esa teoría. Claro, a partir de esa teoría se justifica después todas estas otras implicaciones y aplicaciones que son de una barbarie absoluta. Se recomienda a los torturadores que no se excedan hasta el punto de mutilar al reo o finiquitarlos. Las penas son variables. Los que se negaban a abjurar herejes relapsos eran renegados al brazo secular, entregados al brazo secular. ¿Qué es eso de herejes relapsos? ¿Cómo se definiría? Bueno, yo no he estudiado la legislación del tiempo sobre ese asunto, pero sí he leído procesos de la Inquisición que hay en la biblioteca de la Facultad de Teología de Granada, donde durante tantos años he sido profesor. Y yo ahí me he leído el proceso que le hicieron en 1500 y pico, no me acuerdo, en el siglo XVI, a un dominico en Valladolid, y la acusación que se hacía contra él es que predicaba demasiado el Evangelio. Pásmese. Y que no fomentaba los libros de devoción, de piedad y de catequesis que abundaban en aquel tiempo, por supuesto. De modo que predicar el evangelio, e insistir en eso se consideraba una cosa sospechosa y por eso tuvo que soportar un proceso del cual tenemos tres grandes volúmenes porque se ha conservado íntegro y está editado. Señor Guridi. Sí. ¿Usted conoce el término herejes relapsos? No, no. Porque yo es la primera vez que lo oigo. Dice que son entregados al brazo secular para la ejecución de la pena de muerte. ¿Será que no son arrepentidos? Pues seguramente. Pues el caso es que la Inquisición Pontificia funcionó sobre todo en el sur de Francia y en el norte de Italia. En España existió en la Corona de Aragón desde 1249, pero ojo, no en la de Castilla. No, posteriormente con... Eso es, ya fue... Con Isabel II. Ajá, ya fue con la unión, yo creo que... La unión de Fernando con eso Isabel. Eso es, que además... Los reyes mal llamados católicos. Le dieron libertad totalmente de actuación a la Inquisición. Le dieron totalmente libertad. Y, claro. Y ya incluso ya podemos hablar... Bueno, pues que la Inquisición Española es creada en 1478 por una bula papal con la finalidad de combatir las prácticas judaizantes de los judeoconversos españoles. Sí, es lo que me llama la atención. Curiosamente, sí. En una ciudad en España, que es Toledo, donde siempre hemos hablado de cómo se llevaban las tres religiones en aquel momento. Eran un ejemplo. Sí. Y sin embargo, y a pesar de eso, para políticamente utilizarlos, empezaron a expulsar a los judíos. Es que es una expulsión política, no tiene nada que ver con la religión, porque el mero hecho de ser religiosos judíos se les eran perseguidos. Claro, eso ha producido durante mucho tiempo es un miedo, un terror en todas las gentes. Claro, son las consecuencias, las estamos pagando ahora. A diferencia de la Inquisición medieval, dependía directamente de la corona española. Claro. Curioso. Sí. Se implantó en todos los reinos de España donde antes no existía, en Sicilia y Cerdeña, que entonces formaban parte de la corona de Aragón, y en los territorios de América hubo tribunales de la Inquisición en México, Lima y Cartagena de Indias. O sea que hasta allí llegó. Sí, dígame. José María, ¿verdad? Sí. Advertir de una cosa, sí. Que por eso apelaba yo a la relación entre religión y violencia. Conste que en los países de Centro Europa, donde no había Inquisición porque eran mayoritariamente protestantes, a partir de la Reforma, sin embargo, hubo las tremendas purgas y quemas y matanzas de brujas. Uh-huh. Que fue una cosa parecida o equivalente a la Inquisición, porque las pobres personas que eran consideradas como brujas o acusadas de eso, pues las quemaban vivas. Como había otros colectivos, por ejemplo, se sabe que, por lo menos yo sé con seguridad, por un manuscrito que hay en la Universidad Civil de Granada, de un jesuita de finales del siglo XVI, y comienzos del 17, el padre León, que a los homosexuales también los quemaban vivos, como a los herejes. Pues un instrumento de poder, sí, pues. Un instrumento de poder sobre toda la población. Y claro, el poder estaba en manos de ellos y dependía, y según ellos, pues según lo que tuviera o según los intereses, en muchos casos bastardos, pues resultaba que actuaban con el poder de la Inquisición. Claro, así tenemos las cosas y el abuso que ha habido durante tantos años. Uh-huh. Claro. Luis, gran parte de la península ibérica había sido dominada por los árabes y este es un punto inicial para que en España tenga el origen de la Santa Inquisición. Porque una vez que se toma Granada por los reyes católicos, eso sí, consigue, bueno, pues es el echar a esta gente, ¿no? Pero curiosamente, a la gente que tiene mucho dinero, ¿qué es lo que pasa? Porque hay grandes riquezas que también se están atacando. Claro, y se aprovechan de eso. Se utiliza la religión para poder castigar y hacer grandes riquezas que caían en manos de los inquisidores. Los inquisidores eran los más ricos. Pero curiosamente, incluso una de estas personas que llegamos a echar, de estos judioconversos, financiaba parte del viaje de Cristóbal Colón. Sí, claro. Sí. Fíjese pero usted. Es que no les interesaba el dominio o el poder que tuvieran, les interesaba quitar de ese dominio. Yo quisiera hacer una indicación. Sí, claro. Y es que Para hacerse una idea de lo que muy pertinentemente ha indicado el profesor Guridi, de el clima, el ambiente de miedo, de pánico que aquello generaba, es muy interesante leer un escrito relativamente reciente del siglo XIX, que son las cartas de Blanco White, las cartas de España, se llama. Blanco White era un canónigo de la Catedral de Sevilla. Y este hombre se vio ya, desde el siglo XIX, cuando ya teóricamente la Inquisición estaba acabando ya, porque desde Fernando VII pues hasta Isabel II, la Inquisición ya... Pero, de hecho, el miedo seguía. Y ocurrió que este canónigo, que era, por otra parte, un escritor brillantísimo, pues se vio tan desesperado por el ambiente enrarecido que había en Sevilla, de pánico, de temor, de miedo, que se fue a Inglaterra y se hizo anglicano. Uh-huh. Y desde allí escribió estas cartas. Vale la pena leer ese libro, porque es una lectura deliciosa y da una idea de una situación relativamente reciente, porque yo me acuerdo, mi abuela me hablaba de la Inquisición. Sí. Que mi abuela vivió en el siglo, yo ya soy mayor, pero mi abuela vivió en el siglo XIX. Y mi abuela me hablaba de recuerdos de la Inquisición. Por tanto, no estamos tan lejos de eso. No, pues con María Cristina, con la reina María Cristina, fue cuando se termina el poder de la Inquisición. Todo ello durante mucho tiempo ha creado un rechazo a la Iglesia Católica. Uh-huh. De ahí el anticlericalismo que hay en España y que muchas veces no se quiere considerar. Pero hay que darse cuenta que eso durante muchos años ha creado en la SEO de Zaragoza, uh-huh, a la entrada, por la parte principal donde se está, hay una capilla a la izquierda que era de un inquisidor. Uh-huh. Que después le hicieron santo. Sí, le hicieron santo, sí. Eso es. Sí. Entonces, claro, llama la atención que un inquisidor, actuando como actuaban, fuera asesinado por otra mucha gente, porque ya la gente estaba muy cansada, muy molesta. Y entonces, claro, todo eso ha creado no una antirreligiosidad, no, un anticlericalismo. Claro. Y claro, claro, y después a todos esos que son anticlericales les llaman laicos. Esa es la gran confusión que hay. Hablamos de San Pedro Arbués, nacido en Épila, en Zaragoza, en 1441, y asesinado. El, exactamente. Bueno, asesinado, quedó con muchas heridas, creo que cuando estaba rezando, igual podía ser en la SEO, me parece también, no lo sé si era. Exactamente. Por un grupo de judeoconversos en la SEO de Zaragoza, que luego la represión también fue terrible, y que él muere unos días después de haber recibido estas cuchilladas. Sí, pero es curioso que, es verdad, es santo. Claro, entonces, claro. Claro, y luego claro, otro personaje. Porque él no mataba ni daba eso, él daba las órdenes al bando secular, que era el que actuaba. Uh-huh. Claro. Uh-huh. Sí, y luego ya se puede hablar de Torquemada también, que incluso se decía, claro, que tenía ascendencia, podía tener ascendencia judía, aunque luego renegara de ello. Uh-huh. Sí, bueno, todo el problema de la ascendencia judía y de los de origen judío fue un problema terrible en España en todo el siglo XVI, porque de ahí la pureza de sangre y toda esta historia, pero no olvidemos que, por ejemplo, Santa Teresa tuvo problemas con la Inquisición. San Juan de la Cruz tuvo problemas con la Inquisición. San Ignacio de Loyola tuvo problemas con la Inquisición. Claro. Pero al mismo tiempo, la mentalidad de aquellos tiempos era tan extraña que es curioso saber. Yo he leído una carta de San Francisco de Borja, que fue el gran duque de Gandía, que dejó sus títulos y los hombre de confianza del emperador Carlos V y se hizo jesuita. Y estando en Valladolid, él cuenta en una carta a otro jesuita que asistió a un auto de fe en donde quemaron vivos a una serie de herejes. Y cuenta este hombre que lloraba de devoción viendo arder a aquellos herejes y cómo de esa manera se defendía y se protegía la fe. Es una cosa que no nos cabe en la cabeza, como no nos puede caber en la cabeza que el día del Corpus de 1534, el emperador Francisco I salió por las calles de París presidiendo la procesión del Corpus y al paso del Santísimo Sacramento el emperador fue prendiendo fuego a 25 hogueras donde ardieron 25 herejes para honrar al Santísimo. Claro, son cosas que no nos caben en la cabeza y yo le pido a Dios que dentro de un siglo no le quepan a la gente en la cabeza los problemas que hoy nos organizamos con asuntos relacionados con la enseñanza de la religión en la escuela, con los crucifijos, con los velos de las mujeres musulmanas o yo qué sé, con estas historias de interferencias entre lo religioso y lo laico que no tienen por qué existir. Aquí me dice que son cuatro los puntos por los que los reyes católicos deciden introducir en España la maquinaria inquisitorial. Es el establecimiento de una unidad religiosa, por un lado, debilitar la oposición política o local hacia los reyes católicos, cristianos en aquel momento, acabar con la poderosa minoría judeoconversa y, por último, financiación económica. Que a fin de cuentas era lo que pretendían. Los judíos eran gente estudiosa, rica, comerciantes que sabían de lo que era el comercio, que eran ricos, entonces querían hacerse también con el dinero de ellos, es decir, estaban en busca de la riqueza, porque eso les interesaba para la guerra de los reyes y para mil cosas de esas. Muy bien, pues Luis Guridi, ¿alguna cosa más que nos quiera añadir? Queremos agradecer su colaboración. Nos vamos a quedar un rato más con José María Castillo porque va a entrar otro invitado que tenemos sobre los juicios de Logroño en 1610-1612 a unas mujeres consideradas como brujas. Muy bien. Guridi, muchas gracias por haber estado con nosotros. Cuarta en Onda está para lo que usted necesite. A los oyentes también. Si quieren continuar escuchando la historia será a través de Jucal Radio o bien a través de la web o en internet. Vale, muchos saludos a Jesús María. Gracias, igualmente, profesor. Gracias, vale, pronto nos hablaremos. Gracias, vale. Por supuesto. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Muchas gracias igualmente. Gracias, adiós. Y continuando con esta amigable charla sobre la Santa Inquisición, tenemos con nosotros también Alfredo Gil del Río. Alfredo Gil del Río es escritor logroñés que, bueno, pues ha tratado el tema de la quema de brujas en 1612, 1610. Él me va a corregir ahora. Don Alfredo, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuénteme, ¿cómo conoce usted esta historia? ¿En qué? Nárrenos un poquito lo que ocurre en Logroño este año con la quema de, creo, 12 mujeres de 40 condenadas que había. 12 son las que se queman en la hoguera. Cuéntenos cómo es la historia, don Bueno, Rafael. Yo de La Rioja, sí, me entiendo bien, porque aunque vivo siempre en Madrid, pues siempre compro La Rioja, ¿no? Uh-huh. Y me entero de las noticias, más o menos. Leo deportes, leo todo. Uh-huh. O sea, lo conozco por La Rioja. Ahora, el tema que usted me habla sobre la brujería, hay que tener en cuenta que he escrito numerosos libros, que precisamente es curioso, ahora los lee gente y me están llamando sobre este tema de la brujería, porque parece que es una temática de moda. Uh-huh. Ayer me traían en camilla aquí a casa como consecuencia de una gravísima dolencia del corazón, y por eso me ha pillado usted muy bien aquí en el piso, ¿no? Espero que esté ahora, mejor. Que... ¿Quiere usted que le hable, sí, de la brujería? Eso es. Yo lo que quiero, sí, también, lo que usted señalarle, quiera tema, sí, que La Rioja es muy rica en historia, leyendas y tradiciones y el tema de la brujería. El Centro Riojano de Madrid, uh-huh, el día 11, me figuro que ustedes pueden estar en contacto, no sé, sí, el día 11 del mes que viene, celebra precisamente una charla, una polémica sobre la brujería y la leyenda de La Rioja, mito o realidad. Uh-huh. Claro, como resulta que tenemos una riqueza impresionante de leyendas, yo si le puedo citar unas, sí, pero me supuesto, gustaría, sí, citarles todas resumidas que afectan a nuestra región. De acuerdo. Y espero, uh-huh, si tiene... Le voy diciendo alguna leyenda, de ¿no? Acuerdo, de acuerdo, pero no olvidemos, Alfredo, el juicio por brujería. El juicio, bueno, el, uh-huh, juicio por brujería, teniendo en cuenta que existen en La Rioja, hay muchas leyendas, porque el Calahorra tiene su leyenda, bueno, todas no las quiero citar, porque son innumerables. Si un día me llama, concretamente, uh-huh, sobre una leyenda, pues podemos hablar de ella, ¿no? Uh-huh. Bueno, sobre el proceso de Logroño, del proceso de 1610, que fue uno de los procesos más importantes con el de Salem de la brujería, es un proceso muy curioso y muy interesante, porque la Inquisición Europea resultó un brazo eclesiástico estatal para la persecución de la brujería como un mal social. Estas actuaciones se crearon la Inquisición Española, que, como ustedes conocerán, se estableció en 1 de noviembre de 1487 por el Papa Sixto VI, a petición de los reyes católicos, hasta su supresión en las Cortes de Cádiz el 22 de febrero de 1813, y siendo restablecida, desgraciadamente, uh-huh, nuevamente por un decreto de 21 de julio de 1814, al quedar suprimida la Constitución de 1812, uh-huh, y abolida el 9 de marzo de 1820 por Fernando VII, que consagró que adoptó, uh-huh, la definitiva supresión de este tribunal. Ahora, si me dice que es muy curioso cómo este proceso de Logroño, que fue el proceso de las brujas de Zurragamurdi, tengan en cuenta que las brujas de Zurragamurdi y las brujas de Salem ocupaban las planas no nacionales, sino mundiales, sobre el tema de la brujería. El tribunal de la Inquisición de Logroño se siguió todas estas mismas normas porque la brujería se había extendido muy por la zona del sur de Francia, las Vascongadas, Navarra y La Rioja, por como consecuencia precisamente de que un juez francés, Pierre de Lencre, que era consejero y parlamentario de Burdeos, tenía una locura y veía brujas por todos los sitios, y dice que llegaron a la Bur unas innumerables grupos muy, muy grandes de brujas procedentes de la India y de China, qué cosa más rara, procedentes de la India y de China, porque a raíz de la labor que estaban haciendo los misioneros. Entonces, estas brujas en masa, dice que se refugiaron volando y en grupos se acoplaron sobre la villa de la Bur. Entonces, se extendió ya este criterio de la brujería, se extendió precisamente por las Vascongadas, por La Rioja y por Navarra. Y entonces se ocasionó que, como consecuencia de todos estos acalarres que se sospechaban de todas las intervenciones de la brujería, se llegó al célebre proceso de Logroño. ¿Cómo acaba la historia de ese proceso de Logroño? ¿Cómo se va desarrollando? Yo no sé si don José María Castillo quiere añadir algo. Don José María. Estoy escuchando con mucha atención porque desconocía esta historia de la brujería en Logroño, en La Rioja. Le contaré, antes de entrar esto, que me dice usted, el proceso de Logroño, en La Rioja, hasta hace poco tiempo, al comienzo de la época franquista, en algunas localidades, como sucede en Escaray y en Santo Domingo de la Calzada, existían todavía, hasta hace un tiempo relativo, existían las células de Ubaga y la medalla de San Benito. O sea, las células de Ubaga en la parte de Escaray y la de San Benito en Santo Domingo de la Calzada. Y yo, que había escrito tantos libros sobre la brujería, decidí a ver si obtenía yo una cédula de Ubaga. Y me llegué en Unión de Margarita y Mujer a esa zona de Escaray buscando de dónde, quién daba esas cédulas de Ubaga. Yo quería tenerlas como un exponente de un tema de la brujería que todavía subsistía en nuestra región para ahuyentar el diablo, curar los caballos, y me fui a Escaray. Pedí reseñas sobre dónde procedían esas cédulas que se estaban dando, y todo el mundo, había un temor, es no lógico, había un temor sobre la herejía en esa época, y no tenía datos. Ya un señor me dijo, mira, suba usted por una, después de hacer muchas gestiones, suba usted por una calle estrecha que había, y allí llame usted a una puerta y quizá le habla una señora de edad. Me abrió, llamé a la puerta muchas veces. Ya, por fin entreabierta, una anciana me dijo, ¿y quién es usted? ¿Y por qué pide estas células? Y le dije, las pido porque soy creyente y quiero buscar una de ellas. Y después de un diálogo ya un poco largo, me abrió, estuvo ya simpática y me entregó esa célula. Esas células las publiqué precisamente en uno del Nubio. ¿Qué sucedía con ellas? Que los labradores, tanto todavía de la Vascongada, especialmente de la Rioja Alta, las colocaban en sus puertas para ahuyentar el diablo. Y esta célula, en uno de mis libros ya, de los últimos, las publiqué. Y en cuanto a la medalla de San Benito, había oído también que es igual, que se colocaba y ahuyentaba al diablo. Entonces me fui a Santo Domingo de la Calzada y llamé en el convento, en la iglesia, ¿no? Y entonces, en una puerta, ¿qué busca usted? Y dice, soy un labriego, tengo caballos y quiero ahuyentarlos del diablo. Y me dieron una copia, me la enviaron de a la vuelta, sin ver, pagué una cantidad muy pequeña y tuve entre mis manos la medalla de San Benito, que la he publicado igualmente en algunos de mis libros. Mucho trabajo, como vemos, don Alfredo. Bueno, eso es muy curioso lo que le cuento. Por supuesto que sí. Seguimos para terminar con el proceso de Logroño. Ahora, en cuanto al proceso de Logroño, el proceso de Logroño tiene unos antecedentes que, bueno, en esta célula que le he dicho yo, es muy, muy curioso que en ella, por ejemplo, en la célula de Ubaga, dice: apártate, Satanás, nunca me aconsejes cosas vanas, son males que tú mismo das. Son muy curiosas, es curioso. Cristo vence, Cristo reina, Cristo me defiende de todo mal, de demonios malditos y excomulgados. Esa llena de San, llena de San Domingo de la Calzada, tiene mucha historia, porque tiene antecedentes desde tiempos del Papa León IX, y en la biblioteca encontraron precisamente unas partes, unos significados que son los que han puesto precisamente en la medalla. Si usted puede, a ver si consigue uno, y si no, ya sabe que esto lo tiene en mis libros. De acuerdo. Ahora, sí, Alfredo, nos centramos en lo que es el proceso a la brujería. Nos ha contado un poco los antecedentes. El proceso del brujero de Zugamurdi ha sido considerado como uno de los más importantes de la época. El tribunal de la Inquisición de Logroño se apartó sensiblemente de las directrices de los reyes católicos, implantando un criterio un poco personal de inquisidor general, que fue Tomás de Torquemada, que fue uno de los artífices de ese pensamiento religioso de la época. La Inquisición de Logroño siguió más o menos los matices europeos, con esa obra, por ejemplo, el Martillo de Bujas, que tenía una difusión en toda Europa, en fin. Pero lo importante del proceso de Logroño es que, en definitiva, nace como consecuencia de ese juez Piel Leencre, que le hice anteriormente referencia, ¿no? De esas brujos que se escapaban de la China y de la India como consecuencia de la obra de los misioneros cristianos. Esto, precisamente, es el comienzo de la bruja. Las actuaciones de la bruja, ¿cómo se iniciaron? Pues las actuaciones del proceso Logroño se iniciaron precisamente por una joven de nacionalidad francesa que se había criado en Zugamurdi y había dicho que se había convencido y puesto de rodillas en presencia del demonio que lo obligaban otras jóvenes, y cayó enferma, y después de caer enferma y arrepentida, dijo que sentía mucho haber delatado a esos brujos que había conocido y que incluso le habían ayudado. Es decir, una contradicción en su primera denuncia y la postura que mantuvo posteriormente. Ahora, el tema más importante del proceso de Logroño es que los procesados fueron condenados con un rigor extraordinario. Todos ellos, en el auto de fue, fueron condenados con un rigor extraordinario, pero propio de aquella época. No había pruebas. Ahora. No ahora. Había prueba ninguna y se sometían a duros tormentos. El piloto ahora, para mí, habiendo estudiado mucho el tema del proceso de Logroño, lo que no llego bien a comprender es la actuación de los inquisidores Juan del Valle Alvarado, Alonso Becerra Holguín y Alonso de Salazar y Frías. Porque las cosas que recogen como hechos probados hoy nos resultan totalmente inconcebibles. ¿Y claro, cómo acaba la historia, Alfredo? ¿Qué es, sentencias de muerte? Para ir abreviando un poquito, ¿cómo acaba toda la historia? O sea, que ya le he aclarado todo, ¿no? Sí, pero no le queda nada. Alfredo, ¿cómo acaba? ¿Hay sentencias de muerte? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se desarrolla esta historia? ¿Cuál? ¿Cómo se desarrolla la historia? ¿Hay sentencias de muerte? ¿Hay mujeres que acaban en la hoguera? ¿Cómo acaba esta historia? El proceso de Logroño y ese proceso de fe fue francamente trágico, ¿no? Sí. O sea, el final fue, ¿qué voy a decir? De, de, de pura tragedia, ¿no? Uh-huh. Después ha ido suavizando y para mí el tema más importante no es ese, la dureza del proceso, o sea, es la creencia o no de los inquisidores en esos hechos que declaran probados. Eso es lo que a mí no me entra en la cabeza. Porque hay dos inquisidores, sí, pero hay otro, el Alonso Salazar y Fridas, que merece una especial atención, en atención que tiene sus dudas de todo lo que te dicen. Tiene sus dudas de esos acalarres que se celebran en Cantabria, en Logroño, en todos estos sitios, de esas brujas voladoras. Y tiene dudas también, claro, en esos sapos que se transforman de repente en brujos, de esas mujeres brujas que lanzan y bailan y después desaparecen por los aires. Para ir abreviando, Alfredo. Si a usted le interesa este tema, sí. Esto lo puede usted leer con cierta seguridad, sí. en estos libros que he publicado yo sobre el proceso de la bruja, sí, de Turramo. Sin lugar a dudas. Claro. Yo lo que tengo sobre este proceso es que en 1610 tiene lugar en Logroño este auto de fe. Y le conviene a usted que el día 11, sí, el próximo mes de febrero, el Centro Riojano de Madrid celebra precisamente, ha iniciado una charla sobre la historia y leyendas de Rioja con el tema mito o realidad. De acuerdo. Porque el tema es muy interesante, porque ¿qué le puedo decir? La historia se embellece con la leyenda. Estamos seguros, don Alfredo. Claro. Muchas gracias por haber participado con nosotros. Pues, gracias, don Alfredo. Mejórese, descanse mucho. Muchas gracias. Bueno, adiós y buenas tardes. Por ir resumiendo un poco lo que nos quería contar don Alfredo, es que en 1610 tuvo lugar en Logroño un auto de fe en el que la Inquisición procesa a 40 vecinas acusadas de ser las brujas de Zugarramurdi y condenó a 12 de ellas a morir en la hoguera. Las ejecuciones se basaron en la mayor parte de los casos en testimonios basados en supersticiones y envidias que eran poco o nada fiables. Don José María sigue ahí, ¿verdad? Sí. ¿Qué le ha parecido la historia? Bueno, es patética y es un ejemplo de los más elocuentes que se pueden presentar de la extravagancia de la locura que puede llegar las creencias religiosas cuando se sacan de su contexto, cuando se utilizan para imponer por la violencia determinadas convicciones y cuando por otra parte el poder religioso se alía con el poder político para imponer obligatoriamente y por el temor más tremendo la práctica religiosa y una determinada práctica religiosa, la práctica religiosa, digamos, oficial, ortodoxa, la que se considera la única verdadera. Claro, llegar a estas aberraciones, pues es una cosa que nos impresiona muchísimo. Pero yo insistiría en que esto es un mal que hay que sanarlo de raíz. Y hay que sanarlo de raíz. Yo la única solución que le veo a esto, porque insisto en que reliquias y últimos flecos de este desastre y de este horror quedan todavía en la sociedad. Eso sigue. Y quedan todavía en la mentalidad de determinadas personas. La iglesia, don José María, sigue pagando cara esa moneda, ¿no? Claro, por eso precisamente, pues hoy las nuevas generaciones en cantidades abrumadoramente mayoritarias no quieren saber nada de religión ni de clero ni de, y lo malo es que quien paga estas las últimas consecuencias pues es la creencia en Dios y la creencia en Jesucristo y la creencia en el Evangelio. Pues muy bien, muchas gracias, padre, bueno, padre, señor José María Castillo. Muy bien. Hemos hecho una buena introducción a lo que es el tema de la Inquisición. Por supuesto que no la hemos tratado entera, porque todo esto sería mucho más largo. Es interminable. Esto sería mucho más largo, claro. Pero yo en otros programas seguiré avanzando en el tema de la Inquisición, pero hemos hecho una buena introducción. Muy bien, muchas pues gracias. Encantado. Gracias. Adiós, buenas noches. Adiós.